Música gratuita en Libre Descarga. El segundo bloque arranca con la banda Oídos Sordos, que ya tiene más de 10 años de carrera. De noche, esperando una respuesta. Oídos Sordos tiene dos discos editados, en 2008 y en 2011. Estos temas son de Corre, Vive, Vuela, el segundo trabajo. Este tema se llama Rapaz. Ahí va el rapaz, corriendo una vez más, y la marea no va a acabar. Se despertó a ver. Yeah. que echa leña al fuego que no duerme. Claudio Vázquez, Adrián Longobuco, Ariel Piusi y Mauricio Tobar son Oídos Sordos. El último tema de ellos, Vida en Sueño. Informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. Revista dale.com.ar. Revista Dale. Información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, videoclips, podcasts y las últimas novedades del rock argentino en rock.com.ar. Z Seguí bajando música. Estás en Libre Descarga. Zumbadores, temporada en el infierno. Fue un despiadado invierno, otra larga temporada en prisión. La miseria siempre ha viajado en el furgón de un tren descarrilado. En el furgón de un tren descarrilado. El pecado que menos paga está reservado a la compasión. Por favor, no llores, la manzana está empapada de lágrimas de perdedores, de perdedores. Ahora voy a despertar, cada día duele. Los buenos tiempos, ¿dónde están? ¿Dónde quedan guardados? ¿Quién me esperará mañana? Cuando salga, no habrá nadie a mi alrededor. Ni cenizas de aquel amor. Escucharé la voz, quizá un recuerdo, quizá tan solo un recuerdo del futuro. Ahora voy a despertar, cada día duele, perdido en los laberintos de la mente. Los buenos tiempos, ¿dónde están? ¿Dónde quedan guardados? ¿Quién me esperará mañana? Ahora voy a despertar, cada día duele, perdido en los laberintos de la mente. Los buenos tiempos, ¿dónde están? ¿Dónde quedan guardados? ¿Quién me esperará mañana? Cuando salga. Cuando salga. El trío Laimon regala Modernito. Hoy me vine a caminar, lejos de necesitarte. Arte. Y es la luna tan real que me refleja ambas caras. Oh, Los Espíritus, la banda paralela de Maxi Prieto y su EP liberado en 2012. Lo echaron del bar. Lo echaron del bar. y pasó una hora de diversidad de bandas nuevas de diferentes lugares de nuestro país. Lo importante, se trata de música libre que los artistas nos regalan para compartir. En el final suenan Chicos Vaca. Te esperamos la próxima semana. Y recordá, los verdaderos piratas están en los barcos. Chau. Siento ir apurando el trago, es que la luna se nos pasa. Siento que me va alcanzando y que la piña está por pegar. Y cuando el cuerpo resista y el 10 habilite un farol, vamos animando el juego, la belleza está por llegar. Y vamos cargando esa cruz y así se pasa cuando pega el tirón. Lejos de casa mientras exista una luz, de madrugada si no es real. Ya cotiza mis retazos. Siento tan vulgar la magia, es que tu hechizo, nena, es letal. Y cuando el cuerpo resista otra vez y mi refugio el farol, vamos achicando el tiempo de la vida que nos toca llevar. Y vamos cargando esa cruz y así se pasa cuando pega el tirón. Existe una luz de madrugada si no es real. Descarga. Este programa es posible gracias a todos los artistas que deciden regalar su música. Libre Descarga.